te veo, mami, siento que el mundo me estalla. A mí me estalla, siento me estalla. Desde que tú estás, yo siento mi vida, todo es irreal. Cuando tú te vas, ya nada es normal y la vida a mí me falla. Siento me falla. Todo cambió aquí, todo brilla por fin. Siento que la vida hoy me premia a mí, porque estás junto a mí, muy cerquita de mí. Tu mirada, tus ojitos, tu sonrisa, tu figura me enloquece, me tortura, empiezo miles de locuras. Cada letra, cada paso, cada sueño, cada logro, todo es por ti, todo gracias a ti. Desde que tú estás, yo siento mi vida, todo es irreal. Cuando tú te vas, ya nada es normal y la vida a mí me falla. Siento me falla, a mí me falla. Siento me falla, a mí me falla. Siento me falla, a mí me falla. Siento me falla. Niña linda, yo te pido que me quieras. Ámame a mí, pero solo a mí. Yo te juro, reina linda, que lo único que yo quiero es verte feliz, pero muy feliz. Todas estas letras que yo plasmo aquí, todas son para ti, cada letra es por ti. Solo quiero que recuerdes este canto, mi ternura, que es para ti. Yo lo hice por ti. Desde que tú estás, yo siento mi vida, todo es irreal. Cuando tú te vas, ya nada es normal y la vida a mí me falla. A mí me falla, siento me falla. A mí me falla, a mí me falla. Siento me falla, a mí me falla. Siento me falla. Yo te juro, reina linda, que lo único que yo quiero es verte feliz, pero muy muy feliz. Niña linda, yo te pido que me quieras, no me eras, ámame solamente a mí.